radiosemilla.com.ar. Barritando Enfermería, viernes de 14 a 16 por radiosemilla.com.ar. Viernes a las 14 horas, tenés cosas importantes que hacer. Igual nosotros te acompañamos. Barritando Enfermería, por radiosemilla.com.ar. Un programa que detesta el aislamiento social y evita el contacto estrecho. Con la participación estelar de Iván. Tal Iván en los comentarios. Marian de Morón con sus reticencias. El licenciado del Teodoro, caprichosito. La enigmática participación de la doctora Marcela y sus insólitas ocurrencias. Las voces de los compañeros de los nosocomios metropolitanos y afines. Y la corresponsal desde algún lugar inhóspito en la cobertura mundial. Con la actualidad de enfermería, de salud y esa música que ya nadie escucha ni recuerda. Un programa que dice poco, pero escucha y siente. Barritando por el reconocimiento de enfermería como profesión del equipo de salud. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno. Yo soy magia bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen hasta estar deshecho, párense siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Buah. Y desde el día 1 que le damos prioridad a lo que pasa con el coronavirus, a la pandemia en la Argentina, en este caso corriéndonos un poco de foco de lo que pasa en la ciudad y en el AMBA, y sí preocupándonos por lo que pasa en diferentes regiones de la Argentina, como en el norte, como en Jujuy. Por eso estamos en contacto con Rolando Vázquez. Él es enfermero del Hospital San Roque, un hospital cabecera, y aparte el único que supuestamente fue preparado en la región para el COVID. Y queremos que nos cuente cómo es el cuadro de situación actual allí en la provincia. ¿Cómo te va, Rolando? Bienvenido a Destápate. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por el espacio. Bueno, ¿cómo es la situación actual del sistema de salud de y para los jujeños y jujeñas? Sí, bueno, la verdad que antes que nada saludar a todo el país, un poquito contar lo que está pasando en la provincia de Jujuy, cosa que muchos medios nacionales o muchos medios locales acá en la provincia de Jujuy no lo están diciendo. La verdad que Jujuy está pasando por un mal momento con una política sanitaria encabezada por este señor gobernador, que en vez de sentarse y decir la verdad, se pasa recorriendo la provincia, haciendo campaña política. Y acá Jujuy, el pueblo, prácticamente el 80% ya se dio cuenta de toda esta mentira, pero este gobierno no ha tenido en cuarentena 120 días, mintiendo, diciendo que estaba toda la salud pública, estaba reforzada, que había comprado 200 a 300 respiradores, que tenía toda la capacidad de recursos humanos ya prevista, pero hoy prácticamente sin testeo, con camas que se ha desbordado, ha colapsado y no hay ningún tipo de atención médica. Ante casos, ante faltantes y reclamos por lo desesperante de la situación del pueblo jujeño, ¿cuál es la respuesta del gobernador Morales, Rolando? Este gobernador está más preocupado en su campaña política, en sus reelecciones. Lo que tendría que hacer este gobernador es bajar la cabeza, sincerarse y pedir ayuda a los verdaderos profesionales. Pero bueno, así estamos pagando un alto precio por un gobernador soberbio que no escucha, que se larga la pasividad y sobre todo ningunea, basurea y sobre todo se dedicó a gobernar con decretos, resoluciones, memorándum, y ayer sacó un decreto en el cual cualquier trabajador del Estado público o privado no se presente a trabajar en horario laboral o se niegue a ser trasladado a otro sector de trabajo va a ser multado con 40.000 a 1.000.000 de pesos. Qué increíble lo que contás, no solamente que no tienen un sueldo digno los y las trabajadoras de salud, sino que además les quieren cobrar por si tienen algún inconveniente. Rolando, quería consultarte además cómo es el día a día de usted ustedes? ¿En qué condiciones trabajan ayudando a la gente? Mira, las condiciones dignas ya está sobradamente todas las redes sociales y todo lo que está faltando en cuanto a recursos material, de equipamiento de protección personal, limitaciones de barbijo N95, estamos prácticamente sin equipamiento y nosotros como trabajadores la estamos pasando muy mal. Mira, yo me contagié de COVID en cumplimiento de mi deber y yo estuve aislado en mi domicilio y tuve que prácticamente costearme todo lo que sería en un accidente laboral, tuve que costearme la medicación, tuve que costearme un montón de situaciones. Hay compañeros que no están cobrando nada prácticamente y así lo están exigiendo a laborar. El trabajador hoy por hoy no tiene ningún tipo de apoyo de este gobierno. Hace un año que no está congelado nuestro sueldo. Compañeros que están cobrando 17.000 pesos, es terrible la situación en Jujuy, pero así estamos enfrentando esta pandemia. Conversamos con Rolando Vázquez, él es uno de los enfermeros del Hospital San Roque, el hospital cabecera de la región, el único que está preparado para el COVID. Quería consultarte también, Rolando, en este caso, porque nosotros, mal que mal, los que vivimos en diferentes ciudades de la Argentina, tenemos hospitales, clínicas cerca. ¿Cómo es afrontar problemas de salud para tantos jujeños y jujeñas que por ahí viven en distintos pueblos y parajes y no tienen un centro cercano? La gente está muriéndose en los domicilios, más en la zona de los Valles, San Pedro, Ledema, Libertador, Caimancito, la cual no se le está dando ningún tipo de asistencia médica, una ausencia total de este gobierno. Y hace poco se vio un jujeño enterrando a su mamá porque no le dieron la cobertura ni la asistencia. Es terrible la situación. Por ahí este gobierno quiere tapar el sol con un dedo y bueno, veremos hasta dónde llegamos también nuestras condiciones físicas, porque el día a día es agotador, cansador, pero bueno, como digo, estamos poniendo pecho a esta situación. ¿Qué le decís, Rolando, a toda la gente? Me imagino que habrás visto en televisión manifestaciones a lo largo del país, gente que no se cuida, que hace reuniones. ¿Qué le decís justamente a esa gente que por ahí no le está dando tanta bola ni a la pandemia ni a la cuarentena? Lamentablemente la gente no, hasta que no vea o no tenga un familiar en la cual esté pasando una situación difícil, no lo va a entender lo que es quedar en casa, ¿no? El trabajo de un enfermero, de un médico, de un personal de servicio, un camillero, es muy agotado. Vuelvo a repetir, hasta que la gente no le pasa algo, no toma conciencia. Yo sugiero a todo el pueblo que se quede en casa, porque en Jujuy prácticamente no tenemos atención médica. Yo a veces tengo que despertarme a las 2-3 de la mañana porque tengo conocidos que me llaman, que tengo COVID, que tengo fiebre, y yo, aparte que vengo cansado, yo los atiendo porque sé lo que es la desesperación. Con la terapia llegan gente que no pueden dormir hace 5 o 6 noches, con que les falta el aire y que le duele el pecho. Es terrible la situación, es terrible la desesperación. Por último, agradecerte, Rolando, por el trabajo de todo este tiempo y solo desear que esto termine por la gente del mundo, por la gente de Argentina, por ustedes. Y también, ¿por qué no esperar a que suceda algo en la mente, en el corazón, en el accionar de Gerardo Morales para que cambie y se preocupe de otra manera por la gente? Bueno, muchas gracias. Y bueno, yo a Gerardo Morales no le pido nada, porque ya está visto que él no va a hacer nada por un ciudadano jujeño. Acá yo le pido al pueblo Jujuy que nos cuidemos todos y cuiden a su familia, cuiden a su viejito, cuiden a su hijo, a su bebé, porque de este gobierno ya no hay que esperar nada. Acá es prácticamente cuidarnos cada uno, sálvese quien pueda. Es así la situación en Jujuy. Muchísimas gracias. Gracias en nombre de todos los que hacemos el Destape Radio y seguramente de todos los oyentes que son parte de la radio del Destape Radio. Rolando, gracias por todo lo que hacen cada día, por tantos jujeños y jujeñas allí, por toda la gente en realidad que llega al Hospital San Roque. Y ojalá que, por supuesto, podamos hablar de cosas más agradables pronto. Dale un gran, gran abrazo y un gran, gran gracias por todo lo que están haciendo por los y las argentinas. Muchas gracias por el espacio y un saludo. Rolando Vázquez, él es uno de los enfermeros del Hospital San Roque, el hospital cabecera de Jujuy, el único preparado para el tratamiento de COVID, contándonos, bueno, lo que escuchábamos de la parte del propio Rolando, cómo se vive en Jujuy, cómo viven ellos, cómo es su día a día como profesionales de la salud, combatiendo nada más y nada menos que una pandemia, pero también... Tengo el valor y la fuerza para hacer frente a la muerte y cuidar de mi país. Tengo vocación y orgullo de estar en primera línea para salvarte a ti. La fe que muy pronto todo será como antes y volvernos a encontrar. Sé que tu familia lo espera con ilusión y esperanza que un nuevo cambio vendrá. enfrentar la ignorancia, la indiferencia de aquellos que no quieren escuchar. Tengo la voz de mi pueblo y una esperanza constante que si te quedas en casa esta pandemia se irá. Hoy gritaremos con fuerza, erguidos frente al virus para vencer la pandemia. Tengo un país a quien cuido y con vocación yo me inspiro para poder compartir. Ignorancia, la indiferencia de aquellos que no quieren escuchar. Tengo la voz de mi pueblo y que si te das en casa, mira, hoy gritaremos con fuerza, erguidos frente a luz para vencer la pandemia y más la propagación. Hoy verás que con tu esfuerzo, tu compromiso y paciencia, volverás con más conciencia para volverte a abrazar. Hoy gritaremos con fuerza, erguido frente al virus para vencer la pandemia y más la propagación. Hoy verás que con tu esfuerzo, tu compromiso y paciencia, volverás con más conciencia para volverte a abrazar. Buenas tardes, soy Pilar Zapata, licenciada en enfermería. Presto mis servicios en el Hospital Municipal Oncológico Marie Curie, que está ubicado en Parque Centenario, Capital Federal, corresponde al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A causa de esta pandemia que estamos atravesando, me encuentro internada hace una semana en el sanatorio Anchorena de San Martín por estar padeciendo COVID. Estoy sufriendo de neumonía bilateral. Me encuentro con oxigenoterapia. Estoy con tratamiento antibiótico, corticoides, anticoagulantes, analgésicos y demás medicaciones. Para el pueblo en sí, somos personal esencial. Para mucha gente, hoy nos lo reconoce como tal. Nosotros estamos dando el todo por el todo, por tratar de sacar adelante a nuestro país, a nuestra gente. Sin embargo, para el gobierno no somos personal esencial, somos personal descartable. No le importa todo el sacrificio que estamos haciendo. Yo en este momento, antes de caer enferma, no solamente cumplía mi horario de trabajo, sino hacía módulos, horas extras, mal llamados módulos, porque mal pagos estamos incluso en los módulos. El personal de limpieza incluso gana más que nosotros en las horas extras, en las horas módulos que nosotros llevamos a cabo. El gobierno de la ciudad no nos reconoce como profesionales de salud. No estamos incluidos en la ley 6035, que es la ley de profesionales de salud. Nosotros venimos reclamando que se nos incluya a esta ley porque es nuestro derecho. Somos personal altamente capacitado y creo que hoy más que nunca quedó demostrado. Exigimos la inclusión a la ley 6035 porque es nuestro derecho. Es algo que el gobierno debe cumplir para con nosotros. Con esto tendríamos toda la mejora que deberíamos de estar siendo beneficiarios hoy.

la Argentina, desafíos entre la precariedad y falta de derecho. La enfermería es una de las profesiones dentro del amplio abanico de ocupaciones que conforman el sector salud. Las enfermeras enfrentan muchas de las situaciones descritas en las secciones anteriores, pero además presentan ciertas particularidades que las colocan en una posición de mayor vulnerabilidad. La escasez de enfermeras, los déficits en los niveles de calificación y o reconocimiento, el pobre empleo, la relativa situación de desventaja y desvalorización de la enfermería dentro de los equipos de salud, agregan problemáticas a los desafíos comunes de todas las trabajadoras de la salud. En su informe sobre la situación de la enfermería en el mundo 2020, la Organización Mundial de la Salud destacó las desigualdades internacionales en el sector a la hora de enfrentar la COVID-19. Mientras Europa y las Américas promedian alrededor de 81 enfermeras por cada 10.000 personas, en África hay solo 8.7 enfermeras por cada 10.000 personas. Con una densidad entre 20 y 29 enfermeras y enfermeros por cada 10.000 habitantes, Argentina se ubica en un puesto medio-bajo en América Latina, junto con Paraguay, Perú y Ecuador. Al respecto, hay que tener en cuenta la gran heterogeneidad territorial en cuanto a la densidad del personal técnico de enfermería y con título de grado entre las provincias, que oscila entre las bajas densidades de Santiago del Estero, Catamarca y Corrientes. Y los valores netamente mayores de Neuquén, Entre Ríos y El Cava. La enfermería es el grupo ocupacional más numeroso del sector de la salud, ya que representa aproximadamente el 59% de las profesiones sanitarias. Según datos oficiales del Sistema de Información Sanitario Argentino, en 2018 se matricularon 179.175 personas en el campo de la enfermería. La tendencia sigue en aumento, según datos de la Red Federal de Registro de Profesionales de la Salud. De acuerdo a un estudio del Observatorio Sindical de la Salud Argentina, realizado en 2018, el 74% de quienes trabajan en el área de enfermería son mujeres. Este sector tiene la particularidad de ser la actividad con mayor nivel de feminización. El empleo en el sector se organiza en ocupaciones profesionales, técnicas y operativas. Y está caracterizado por una gran heterogeneidad. La fuerza de trabajo con menor calificación representa un porcentaje elevado en la profesión. Concretamente, el 34.7% son auxiliares de enfermería. El 49% tiene formación técnica. Y el 16.2% posee licenciatura en enfermería. En el país, esta carrera se estudia en 53 universidades y 250 escuelas técnicas, sumando casi 30.000 nuevas inscripciones por año. El total aproximado de estudiantes que cursan la carrera en estos centros es de 107.000 personas. La Organización Mundial de la Salud pone de relieve que el 70% de las acciones en salud son competencia de enfermería y la reconoce como uno de los pilares en la conformación y estructuración del sistema de salud de la Argentina. A nivel sindical, las enfermeras tienen afiliaciones diferenciadas según su calificación y ámbito de trabajo. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, aquellas con calificación auxiliar o técnica que trabajan en la salud pública son, entre otras, representadas por la Asociación de Trabajadores del Estado, la Unión del Personal Civil de la Nación, el Sindicato de Salud Pública, otras enfermeras con formación profesional. Están agrupadas en la Asociación de Profesionales de Salud de la Provincia de Buenos Aires. En cambio, en el ámbito privado, la gran mayoría de las enfermeras del país son licenciadas técnicas y se creen en la Asociación de Enfermeras de Salud Argentina, que reúne distintas categorías de trabajadores. Por otra parte, más allá de la vulnerabilidad estructural y coyuntural de las enfermeras en la Argentina, el sector se caracteriza por tener vacíos normativos y heterogeneidad en cuanto a la calificación, categorización salarial, representación sindical y jurisdicción de pertenencia, lo cual afecta el efectivo cumplimiento de sus derechos. Desde 2013, la licenciatura en enfermería está incluida en el régimen de educación superior. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la profesión está reglamentada por la Ley 298, que le marca la categoría de personal general. En noviembre de 2018, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley 6035, que establece un marco normativo para profesionales de la salud en el sector público. Si bien la ley abarca más de 30 profesiones, sigue sin incluir entre profesionales de la salud a las personas licenciadas en enfermería, bioimágenes e instrumentación quirúrgica. Esta exclusión significa categorizar al personal de enfermería de los 33 hospitales públicos de CABA como personal administrativo, bloqueando su capacidad de concursar por cargos, participar de capacitaciones internas al sector y acceder a salarios acorde a su profesión. Reiteramos, si bien la ley abarca más de 30 profesiones, sigue sin incluir entre profesionales de la salud a las personas licenciadas en enfermería, bioimágenes e instrumentación quirúrgica. Esta exclusión significa categorizar al personal de enfermería de los 33 hospitales públicos de CABA como personal administrativo, bloqueando su capacidad de concursar por cargos, participar de capacitaciones internas al sector y acceder a salarios acorde a su profesión. Cabe destacar que en febrero de 2019, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con representantes gremiales, anote, Radio Escucha, Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, elaboraron un acta de negociación colectiva para llevar adelante una nueva carrera de enfermería y especialidades técnico profesionales de la salud que comprendiese a las y los auxiliares profesionales y quienes se hayan licenciado en enfermería, así como especialidades técnicas. No obstante, no contempla la inclusión del personal de enfermería del sector público, la Ley de Profesionales de la Salud, a la par con las demás profesiones con título universitario, lo cual fue propuesto por un proyecto de ley en 2020. Una cuestión que especialmente fue relevante si se tiene en cuenta el elevado número del personal de enfermería que se presenta en CABA y el área metropolitana. Por último, es importante mencionar que Argentina todavía no ha ratificado el convenio número 149 de la OIT sobre el personal de enfermería. Este convenio reconoce la labor esencial del personal de enfermería en beneficio de la salud y el bienestar de la población. Además, establece normas laborales mínimas que regulan aspectos como las condiciones de trabajo, la adaptación de las normas que rigen la seguridad y salud en el trabajo, y el establecimiento de mecanismos de resolución de conflictos, entre otros. Una vez más, transmitiendo para la región de Diamond, vía el informe técnico COVID-19 y la situación de las trabajadoras de la salud en la Argentina, OIT, UNFPA y ONU Mujeres, transmitió la Corre Especial de Enfermería. Nadie entendió sus datos. símbolo entre los pacientes. Ese pelotudo asintomático no se ha dado cuenta todavía que en modo piloto automático lo están manejando pa' arriba y pa' abajo, lo están manejando todo el día. No se siente torpe ni lunático, aunque el año entero esté en la luna. En el lado oscuro del fanático, que no alcanza a ver, no puede ver, no quiere ver ventura alguna. Y se enoja con el aislamiento, en lugar de odiar a la pandemia, que es igual que pretender conocimiento, clausurando los colegios, facultades y academias. Ese pelotudo asintomático, desapercibido pasaría, pero alza la voz y el tono enfático, lo muestra más burro, violento y tosudo, y más pelotudo todavía. Y se enoja con el que lo cuida, cuando hay que multiplicar cuidados. Mientras tanta gente se juega la vida, estos juegan con la mía, con la tuya y la de al lado. Ese pelotudo asintomático no se ha dado cuenta todavía que en modo piloto automático lo están manejando pa' arriba y pa' abajo, lo están manejando todo el día. ¿Usted le molesta el lenguaje inclusivo? ¿Escucha a alguien decir chiques y por dentro siente furia? ¿Siente que todo es un plan de las feministas progres malvadas para hacerle mal? ¡No, con el cabildo no! Pero tranca, señores, no se enoje. Lenguaje inclusivo se le dice cuando se reemplaza la O de los masculinos genéricos por cualquier otra vocal sin género. Podés hablarlo o, como yo, escribirlo. Pero no solo incluye a las mujeres, sino también a quienes no se identifican con ninguno de los dos géneros. Vino para incluir y reconocer las diversidades. Pero la RAE... Sí, la Real Academia Española dice que no existe, como tampoco Bondi. Y no veo a nadie ofendido por eso. ¡Ay, me voy que viene el Bondi! Bondi no existe, Joaquín. La RAE dice que es autobús. Porque la calle determina la lengua, no la RAE. Y es válido que todo esto te parezca incoherente, pero salir a burlarte todo el tiempo a romper los huevos diciendo que... Amigues no existe. No sirve para nada. Porque el lenguaje se transforma y refleja cómo todo está y seguirá cambiando. Porque le da visibilidad a lo que no la tiene. Y el lenguaje inclusivo vino para quedar. Te guste o no te guste. Oh, yeah. Escuchas de Barritando en Enfermería, este es otro informe más de la corresponsal. Vía la revista Caras y Caretas y por Diego Armus, de la viruela a la COVID-19. Cuando una enfermedad se transforma en epidémica o pandémica, no es una pregunta ingenua. Una epidemia requiere un incremento muy rápido y elevado del número de afectados, enfermos y muertos. Respecto a la cantidad de casos esperados, una pandemia es una epidemia que ha afectado a distintas zonas del planeta más o menos al mismo tiempo. Ambas tienen una fase de auge explosivo seguida de una abrupta caída. Luego se acomodan en una suerte de plató, pero pueden suceder nuevos ciclos de auge y caída. Las epidemias y pandemias tienen una larguísima historia. A veces, pocas, y en el último siglo y medio, terminaron como resultado de acciones humanas específicas que contribuyeron a desarrollar las inmunidades colectivas necesarias para controlar o, en el mejor de los casos, erradicar agentes patógenos conocidos. Otras veces nada más irrumpieron sin anunciarse y terminaron luego de dejar su estela de muerte. También están las endemias, enfermedades muy afincadas, en una zona y con dilatada presencia del tiempo. Una epidemia puede convertirse en una pandemia. También puede ocurrir que una epidemia se transforme en endemia una vez que se estabilice el número de víctimas. Y esa estabilidad, aun cuando la morbilidad y la mortalidad siguen siendo altas, no inquieta las élites y el poder establecido. Y nos faltan casos de endemias que devienen epidemias o pandemias. hablar de una cierta enfermedad como epidemia? Es una decisión política. Las relaciones entre sociedad y naturaleza han sido siempre inestables. Las enfermedades y las epidemias resultan de desequilibrio de factores no humanos, como las mutaciones genéticas, o intervenciones humanas, como las alteraciones del medio ambiente. Liberan vectores patógenos que alteran la morbilidad y la mortalidad de la población. Estos desequilibrios se libran con contextos sociales particulares y en un tiempo y lugar bien definido. Por eso, una epidemia es un fenómeno biológico, social, cultural, económico, medioambiental y político. Cada epidemia es única. Suele ocurrir cuando el mundo intensifica sus tendencias globalizadoras. Un proceso que se aceleró hace un par de décadas, pero comenzó mucho tiempo atrás. Coincidente con grandes movimientos de población y concentración urbana, las epidemias fueron muy evidentes durante gran parte de los siglos XVII y XVIII, entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX y la actualidad. La viruela, el sarampión, la fiebre amarilla, la varicela, el tifo, la disentería, todas traídas por los europeos, diezmaron poblaciones autóctonas y facilitaron la conquista. No fue una estrategia premeditada, sino una consecuencia del brutal encuentro de civilizaciones que no habían estado en contacto, tenían distintos niveles de inmunidad frente a sus males. En tiempos de la colonia, toda Latinoamérica debió lidiar con estas enfermedades que la gente llamaba fiebres y pestes, y que llegaban como azotes. Luego se calmaban. Realmente efectivo podía ser para gobernarlas. En el siglo XIX, se tratan de controlar las mismas efluvios emanados de aguas estancadas y de cuerpos y de materias en descomposición que, se creía, daban origen a las pestes. Fue en el último tercio del siglo con la bacteriología moderna que la historia de las epidemias ingresó una nueva etapa. Se identificaron invisibles microorganismos que por bastante tiempo invitaron a explicar las enfermedades de modo monocausal. Un germen, un virus o bacteria equivalía a una enfermedad. Identificar estos microorganismos fue un primer paso que, sin embargo, no implicaba entender cómo y a qué velocidad se propagaba, a quiénes afectaba, por cuánto tiempo, cuánto enfermaba y cuánto mataba y cómo se lo combatía. Así, se seguía navegando en un mar de explicaciones, acciones y creencias muy dispares, tradicionales, religiosas, científicas, que competían entre sí. Con el tiempo, el saber y poder de los médicos y sanitaristas fue legitimando la naciente salud pública, que buscaba gobernar las crisis traídas por las epidemias. Sus recursos fueron nuevas tecnologías, viejos y nuevos prejuicios sociales, y la vigilancia médica. Al despuntar la década del 20, el siglo de las pestes empieza a cerrarse. Especialmente en grandes ciudades, no fue la medicina de los médicos y sus consultores la que finalmente permitió controlar el cólera, la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea, sino la sobra de salubridad. La agua potable, cloacas y la higiene humana. El caso de la influenza, que en 1918 y 1919, que en la Argentina fue menos brutal que en otros lugares. El brote epidémico enfermo y mató y también pasó. Fue poco lo que se logró hacer con el contagio de virus, más allá de intentar y el distanciamiento social, cuya efectiva aceptación por parte de la población era difícil de evaluar. De la influenza nadie se acordaría apenas pasados unos pocos años. La viruela. El sarampión. La fiebre amarilla, la varicela, el tifus Desde fines de la década del 20, las viejas pestes son parte del pasado. En la ciudad de Uruguay lo ocuparon la tuberculosis, las enfermedades venéreas, ambientes contagiosas, en el mundo rural fue el paludismo. Sin embargo, ninguna de estas enfermedades terminó asociada a un brote epidémico. De algún modo, ya estaban instaladas y aceptadas en la sociedad como enfermedades crónicas o como endemias. Se hablaba más de la tuberculosis y de las enfermedades venéreas reconocidas como problemas no solo de los médicos, sino también sociales. No tanto del paludismo alejado de los centros urbanos y del poder. Algo similar ha estado ocurriendo durante casi un siglo y hasta el presente con el mal de Chagas. Una enfermedad transmisible y distintiva de la pobreza rural y semirural del interior argentino, a la que solo los especialistas califican de epidemia o pandemia, pero que la sociedad, la cultura y la política han enfocado con notable persistencia como endemia. Se ha naturalizado, es parte del paisaje, ha perdido la capacidad de sorprender a los que deciden. A mediados de la década del 50, la poliomielitis fue abordada como una epidemia para la que la biomedicina logró una vacuna específica. Los años de la polio fueron comparativamente pocos. Desde la década del 80, el VIH-Sida también fue etiquetado como epidemia, incluso pandemia. Pero 4 décadas más tarde, no son pocos los que se refieren a este mal como una enfermedad crónica. Y llegamos a la COVID-19, marrocada por estrictas políticas de cuarentena sanitaria. Un recurso que no faltó en los intentos de gobernar los brotes epidémicos a lo largo de los últimos 6 años. Un recurso que nunca dejó de poner al descubierto las tensiones entre la salud de la población, la economía y la política. Luego de unas cortas semanas en que se ignoraba la COVID-19, con el argumento que no se trataba de una prioridad, sino de una gripe estacional que afectaba a otras latitudes, esta pandemia logró hacerse un lugar en una agenda pública central en las epidemias de dengue y sarampión. Para la COVID-19 dominan las incertidumbres biomédicas y de salud pública. La neblina por ahora lo cubre todo. Para el sarampión, que por décadas estuvo bien gobernado, pero al regresar se dispone de una vacuna, pero es necesario efectivizar el acceso a su beneficio. Y el dengue está de estar controlado en la Argentina y en vastas zonas con climas tropicales y subtropicales. Sobre todo en áreas urbanas y semiurbanas. Las enfermedades epidémicas, pandémicas, endémicas, crónicas en sí seguirán siendo parte de la historia. Todas reconocen cuán inestables y cambiantes son las relaciones entre naturaleza y cultura. Algunas de estas enfermedades son evitables y su presencia es motivo de justificado repudio frente a la desidia que nos obliga a vivir con ellas. Otras todavía esperan respuestas que permitan controlar una tarea donde deben converger la ciencia, la salud pública y la sociedad. Son parte de los imponderables que advierten sobre el peso de las incertidumbres que han moldeado y seguirán moldeando la experiencia humana, individual y colectiva. Vía Diego Armas. Una entrega más. Cristina Oda. Histórica. Llevado a andar sendas del cartón, ay mi soledad,

amigos, ¿cómo están? Buenas tardes para todos los elefantes, toda la familia Paquiderma de enfermería. Aquí estamos barritando enfermería desde la localidad de Cañuelas con algunas dificultades técnicas. Hola Mariana, ¿me escuchás? Hola, hola a todos, hola a todas, hola a todes. La enfermería y la audiencia en general, porque se trata de trabajo. Y en Radio Semilla hablamos de trabajo en todos los aspectos. Está muy bueno. Estamos esperando a Marcela, la compañera. ¿Dónde andará nuestra querida colega? Esperamos que pronto se sume. Bueno, menos mal que cayó el sol, ¿no, Alejandro? Es muy sombrío, parece. ¿Cómo que cayó el sol? Está en el cielo el sol. Tenés razón, pero digo, cayó a nuestras vidas, nos tocó un poco de la humedad esa que parece que tiene tanto olor a anacronismo, tanto olor a bueno, no sé, mucha humedad me parece que venía. Ahora el sol me parece que va a despejar algo. Hola Marcela, ¿cómo le va, colega? Está estacionando el auto, Marcela. Bueno. Estacione tranquila. Sí, que no choque a nadie, a ver si los últimos minutos. A mí siempre me pasa, en los últimos minutos me olvido todo. No hay que apurarse. Cuando ya es inminente, no hay que apurarse. Qué semanita, Alejandro, con el comentario este. La verdad que lo de Jujuy, parece sacado de un cuento de terror. Para los enfermeros, ¿no? Sobre todo, y para la población más necesitada, la que va a los hospitales públicos. Está terrible. Primer programa después del anuncio. Tuvimos un anuncio que cambió las características, ¿no es cierto? Estábamos esperando que se junten, muchachos. Cuando sea así, avisen, no, los íbamos a ir a visitar a la Quinta de Olivo. Para los que no estén al tanto, íbamos a ir a hacer una visita. Yo sé que es inesperada porque no nos esperaban ni nos convocaban, pero nosotros lo íbamos a visitar igual, a Alberto, a Axel y a Horacio. Íbamos a ir a un grupo de trabajadores de la salud a más o menos expresarle un poquito qué esperábamos de las próximas etapas, qué queríamos que cambien de las etapas, ¿no? Pero no pudimos llegar. Sí, de que cambiaron la agenda porque no querían encontrarnos. No sé si por eso, pero bueno, sabíamos que esa amistad estaba un poco forzada. Para ser amigo hay dos personas tienen que tener ganas, porque si yo quiero ser tu amigo y vos me seguís cagando en la cara, va a ser medio difícil, digamos. Parece que había vocación de un lado para que haya amistad, pero del otro lado se correspondían con infidelidades, con mucha perfidia, con mucha, ¿no? Yo le llamaría un cinismo... hasta un cinismo peligroso en el contexto de cómo pone no solamente la situación de la pandemia, sino la cuestión institucional dentro del país, ¿no? Sinceramente, Rodríguez Larreta se expresó, tuvo un discurso anticuarentena en todo momento, y yo sinceramente lo expresaría en buena voluntad del gobierno nacional, para no decir que se ha movido con una ingenuidad, porque no le corresponde, porque se supone que son políticos preparados y que, digamos, con trayectoria en la política, como bien autoprofesan todo el tiempo, especialmente el gobierno nacional, con los funcionarios que ya conocíamos desde hace mucho tiempo, como Inés García y Bernie, por ejemplo. Con ese tipo de funcionarios. Yo no creo que haya sido una cuestión de ingenuidad de parte del gobierno nacional, supongamos torpeza política, no sé, llamémoslo de otra manera, pero no ingenuidad porque no correspondería. Los ingenuos son, por lo general, somos las personas que creemos en ciertas cuestiones políticas que se iban a propiciar para evitar el número de muertos, que ya tenemos más de 9.000 en Argentina y que es dramático, sinceramente, y no, no haber hecho nada ante el discurso anticuarentena liberal y neofascista de Rodríguez Larreta y Fernán Quirós todo el tiempo. Durante todas las reuniones tripartitas ha habido un marco de hipocresía, pero inmenso, tan inmenso que cuando salían de ahí el gobierno de la ciudad decía lo opuesto que había propuesto en la reunión tripartita. O sea que llevar a 5 meses esa situación me parece de una responsabilidad muy grande y no de una ingenuidad. No, eso. Te manda saludos, Felipa. Bueno, Felipa. Felipa, no sé si es un saludo. Me parece que ahí te lo que... Está firmando mis palabras. Sí. Verdaderamente parece que el divorcio estaba al caer. Pero bueno, no, yo la verdad no voy a celebrar el divorcio, pero sí el fin de la hipocresía, ¿no? La ciudad de Buenos la Aires. La perla de radio. Evidentemente. Así como Felipa, digamos, entorpece la transmisión, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hizo todo para que haya más contagio. La verdad que es escandaloso porque hacen todo, digamos, dejaron de testear con más cantidad, ¿no? O sea, se frenaron en la cantidad de testeo, con lo cual es evidente que están escondiendo todo lo que tenían que esconder. La semana pasada hablábamos de la loca idea, ¿no?, de llevar a los chicos que no se han contagiado, que viven en extrema vulnerabilidad, porque muchos de ellos son de hogares humildes, porque muchos de ellos viven en asentamientos o villas donde tienen muchas dificultades para tener agua, para tener energía eléctrica, ni hablar de conexión, ni hablar de aparatos para poder conectarse, digamos, y todo eso lo pone en una vulnerabilidad terrible a los chicos. Y que a esos chicos que hasta la fecha habían resistido estoico y no se han enfermado, los querían llevar a la escuela para enfermarlos, porque no hay otra respuesta. Y la verdad que la respuesta del gobierno nacional de decirle, bueno, no, esto no lo pueden hacer, acá tenés la plata para las computadoras de los pibes, la verdad que por un lado es una respuesta política genial, porque ha mostrado, digamos, este espíritu avariento que tiene, ¿no? Esta cosa de... ¿Se acuerdan cuando Maradona le decía cartonero a Macri porque no ponía plata en Boca? Bueno, estos tipos lo mismo. Cuando vamos a hablar de educación, de salud, de agua para la villa, no tienen plata. Pero resulta que después tienen plata para la maceta. O sea, tan gasté como de... La verdad que hoy la música... Te quiero otra vez felicitar, Alejandro. Muy oportuno. La verdad que las letras que hemos escuchado de las canciones son... muy elocuente, nos están mostrando, pero de un modo muy pintoresco y con todos los matices y los colores que esto tiene, la locura que estamos viviendo. Yo me voy quedando sin palabras con esto, no sé, Mariana, si querés contar algo más. Yo vengo escuchando varios testimonios, sobre todo de la situación real de las terapias intensivas, la situación del colapso sanitario, que es gravísimo, esta situación de tener que elegir al paciente que va a tener la posibilidad del uso de un respirador, en contrapuesta de muchas cuestiones de bioética y ética en lo que es la salud, y donde el choque que estamos teniendo es brutal. Me parece que es brutal. Y a esto, yo creo que me sumo a muchos de los mensajes de muchas colegas y de muchos compañeros médicos, donde claramente si hay que practicar una desobediencia es a Fernán Quirós y Rodríguez Larreta. Hay que hacer la cuarentena, quieran ellos o no, porque esa toma de conciencia nos quedó a nosotras y a toda la gente de la ciudad, que lamentablemente no se ve muy reflejada, ¿no? Porque parece que abren una plaza y salen todos juntos. Abren los bares, salen todos juntos. Abren las cafeterías, salen todos juntos. Es una desesperación por cuestiones de necesidades inventadas que es gravísima en una sociedad. Es gravísima no tener en cuenta que se muere la madre de tu amiga, la madre de tu compañero, tu compañero. Se está muriendo mucha gente. Yo me sumo a lo que muchos proclaman, y sobre todo hay mucha campaña médica que dice que esto, que hay que quedarse realmente en tu casa, que tenemos que volver para atrás. Hay que hacer una cuarentena estricta. Lo que pasa es que esa cuarentena la puede hacer la ciudad de Buenos Aires y no la quiere hacer. La pobreza no puede hacer cuarentena porque no tiene con qué subsistir los días de encierro y aislamiento. Pero la ciudad de Buenos Aires sí puede, el ciudadano sí puede. Y se tiene que articular en pos de hacer una cuarentena hoy más que nunca súper estricta. Y ese llamado me parece que es al que yo me sumo, por ejemplo. Nosotras, como muchos trabajadores, como lo que pasó con Facundo Astudillo Castro, nos expulsan hacia las calles, nos obligan a reclamar en las calles, y sin embargo vemos gente que puede hacer la cuarentena y sale a contagiarse, como Patricia Burlich, en discursos que ponen al país entero en una situación de inestabilidad institucional gravísima. Me parece que lo que está pasando es gravísimo, y como siempre, y como prometieron los neoliberales del PRO, Mauricio Macri, Rodrigo Larreta, y todos sus séquitos, Lilita Carrió y todos los demás, prometieron que íbamos a vivir en una incertidumbre. Y eso está pasando. Y me parece que es eso lo que no, el ciudadano hoy tiene que tomar conciencia de que no puede seguir permitiendo. Es terrible, la verdad que yo hoy quiero hacer un homenaje a una enfermera que falleció hace muy poco, que no falleció por COVID, pero que ha tenido una despedida clandestina, en el sentido que la señora rehusó a que, cuando se estaba sintiendo mal y sintió que se iba a morir. Jubilada, ¿no? Eso. Jubilada, por supuesto, es la mamá de un compañero nuestro de trabajo, Adriana Barreto es su nombre, ha partido hace poco menos de una semana o 7 días. Y fue una enfermera de hospital público, trabajó en el Hospital Álvarez muchísimos años, una referente en su barrio, una buena vecina, una buena madre también. Una señora que entregó, como toda la generación anterior a la nuestra, que ha entregado muchísimas jornadas laborales por la salud del pueblo, por la salud de cualquier cristiano, y sobre todo los que llegan a los hospitales públicos. Bueno, Adriana prefirió quedarse a morir en su casa, no quiso que la trasladaran a ningún hospital, justamente porque si la trasladaban a un hospital no iba a poder tener ningún contacto con su familia. Y ella prefirió irse rodeado con su familia más íntima, que era la que la estaba cuidando, la que se permanecía en contacto, ¿no? Más estrecho, sus hijos, su gente de mucho afecto, digamos, su pareja, Adolfo, a quien mandamos un saludo también. Y yo quería rescatar esto porque están pasando cosas terribles también por efecto de la pandemia. Estas decisiones que se toman, en algunos casos la gente tiene la lucidez y tiene la facultad de poder elegir, pero hay mucha gente que no puede elegir. Hay mucha gente que está falleciendo en las peores condiciones que jamás imaginó. Creo que el relato que se hizo muy conocido de la Negra Bernassi, conductora de radio, comentando cómo falleció su padre también, da una clara muestra también de lo difícil y duro que se hace afrontar una muerte, digamos, en una soledad afectiva terrible, ¿no? Con un personal pero completamente sobrepasado de trabajo. La enfermera, la imagen de la enfermera tomando la mano a los pacientes en este momento no se está viendo, en lo que creo, casi en ninguna sala, porque el trabajo, justamente las condiciones de aislamiento respiratorio, el riesgo de contagio, de alto contagio, digamos, y todo esto, están conforman un cóctel muy duro para las familias, así que tratamos de sobrellevar el programa, pero hay que pensar que en esta última semana hubo nuevos muertos, así que como todos los programas, un saludo muy grande y mucha fuerza a todas sus familias, nuestro más sentido pésame. Y vamos a tratar de no olvidar cada una de estas muertes, vamos a seguir insistiendo con que son crímenes laborales. Y hoy quiero recordar en especial que cuando íbamos contando, ¿no?, los colegas ya de los hospitales públicos de la ciudad, del Hospital Posadas, de los hospitales de provincia, de Tucumán, de Entre Ríos, de Mendoza, de distintas provincias, 47 colegas de salud, algunos auxiliares, otros enfermeros. Han muerto, ¿saben cuánto? ¿Cuándo digo? Entre 1976 y 1979. Son parte de los 30.000 detenidos desaparecidos, o sea que son 47 compañeros que estuvieron luchando por una mejor vida y una mejor salud para el pueblo argentino. Hoy no están con nosotros, y la verdad que permanecieron y aún permanecen bastante invisibilizados para nuestras generaciones, y nosotros tenemos que recordarlo, porque hay un hilo que emparenta a estos crímenes con los crímenes laborales que estamos sufriendo los trabajadores desde que llegaron los españoles a esta tierra, más o menos. La explotación, la avaricia del hombre han construido esta locura donde hoy estamos trabajando. Y voy a tratar de cerrar un poquito con esto. Escuché a Alberto muy preocupado diciendo y admitiendo que a la policía le faltan cosas, ¿no? Que lo va a tener que reforzar la cantidad de policía, de patrulleros, no de pistolas Taser, pero no sé con qué, pero a Facundo con algo le dieron y lo hicieron pelota. Así que estaba pensando mucho en esto, porque hay una... Nosotros nos estamos metiendo, el mundo se está metiendo en una especie de culto, ¿no? Hay una cultura de la seguridad que está promoviendo miedo y desconfianza, ¿no? En el extranjero, en el del otro barrio, en el del otro club, en el del otro hospital, en el de la otra, ¿no? De la otra cuadra. Esta cosa de la seguridad que hace que haya habido guerras preventivas por las dudas, porque me parece que tiene armas, ¿no? Y así pasan cosas en la calle. Entonces le pegamos un tiro al que pasó por al lado porque me pareció, ¿no? A veces llegamos a cuestiones y así llegan los abusos, ¿no?, de la policía, que hoy no puedo dejar de recordar la cara de Facundo, y estoy pensando también en la cantidad de mujeres que están desapareciendo, porque esto también es terrible. Se habla mucho de lo que pasó con Facundo, pero todos los días siguen desapareciendo mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que no hay una visibilización de esto. Estamos todos temerosos en nuestras casas, desconfiando. Y creo que esta cultura de la seguridad, que está promovida por el capitalismo, por los dueños del látigo, la tenemos que cambiar por la cultura del cuidado. Y acá es importante el tema de enfermería, porque una cultura del cuidado es contraria a la de la seguridad, porque no pasa por una cuestión de confianza. La cultura del cuidado promueve solidaridad, porque nos cuidamos y cuidamos a todos. Esto es lo que nunca entró, esto se puede repetir mucho, pero si no lo practicamos, no se incorpora. Son como los buenos modales, o sea, buenos modales en el sentido de la palabra, ¿no? No estoy diciendo cuáles son los modales buenos o malos, pero digo las correctas maneras de generar lazos y confianza en lo colectivo, digamos. ¿Cómo no vamos a ser desconfiados y temerosos si nadie confía en que seamos un colectivo coercionado? Y acá lo transmito un poco y lo traslado a la enfermería, ¿no? Nosotros tenemos que pensarnos con la confianza que nos da el colectivo. Podemos dudar de algún compañero, de algún grupo, de alguna asociación, de algún sindicato, de algún colegio de enfermería, pero no dudemos nunca de la fuerza del colectivo, porque es lo más grande que tuvimos en noviembre del 2018 y que dejó una huella importantísima. Si no hubiéramos tenido todo el proceso que tuvimos en la ciudad, en las provincias, en los privados, hoy creo que estaríamos llorando mucho más muertos, estaríamos con muchísimos más contagios y no estaríamos en condiciones de volver a reeditar una movilización como la que seguramente se viene, colegas. ¿Se viene el 21 de septiembre? Se viene el 21 de septiembre. me parece que es una fecha interesante en el contexto de lo que es el Día de la Sanidad, ¿no? Y todo lo que está pasando, creo que es una fecha al margen de quién la pensó, cómo la pensó, la verdad que la enfermería, la salud, no solamente pública, privada, hoy está en una situación de colapso, de riesgo permanente, digamos. Y bueno, las soluciones no llegan, los aumentos salariales no llegan, la compensación no llega por todo lo que estamos perdiendo, porque ya estamos perdiendo, tenemos más de 50 enfermeras muertas, y ya perdimos mucho. ¿Y qué pasa con esas familias? El gobierno no sé quién tendrá que ponerse a pensar. Nosotras, entre nosotras, para poder reclamar qué va a pasar con las familias de las colegas muertas. Y es muy importante el 21, me parece a mí, y toda la recorrida que deba tener la ciudad, ¿no? Todo el reclamo que se debe hacer ese día. Porque recordemos que el 21 es el Día de la Sanidad. Recordemos quién es el principal traidor de la sanidad argentina, que es DAER, miembro de la CGT, miembro principal en la CGT, es el que ha otorgado el 25% menos del pago de los trabajadores para aportar a la situación de crisis. Y bueno, y todavía están hablando de que si le sacamos o no le sacamos plata a los ricos. Sinceramente no le estamos sacando nada, nada que ellos no nos hayan sacado primero, en todo caso. Y esa es la palabra de la justicia. ¿Por qué hay tanta desigualdad? ¿No será porque esta gente que no quiere aportar en nada ante una semejante crisis humanitaria mundial, es que se la robó primero de los trabajadores? Esto es lo que sucede y que no se pone en el tapete. No es si te saco o no te saco. A los trabajadores, de trabajadores ya pusimos todo y estamos poniendo la vida. Porque no solamente nosotras en los hospitales, los terriblemente precarizados que son los chicos que trabajan en las bicicletas, en las motos, entregando cosas y se están muriendo también. Y son gente joven, pero están terriblemente expuestas, no solamente al coronavirus, al frío, a los accidentes de tránsito. Y les hacen creer que son emprendedores. Encima, ese nuevo y viejo discurso individualista que lo único que hace es precarizar a la gente que necesita laburar y que ahora muere laburando en esas condiciones. Esas disparidades, esas desigualdades, ¿de quién son responsables? ¿Quién es responsable? Son los ricos, los que acumulan más de 300 millones de dólares. ¿Alguien puede contar esa plata? Sinceramente, nosotros, los laburantes, ¿podemos contar esa plata? No la vemos ni cerca. Sí, el bono de 5 mil pesos, y ahora de paso voy a contar, los compañeros que están escudados, muchos de los compañeros que tienen las licencias por grupos de riesgo, están laburando, ¿eh? Los llama el gobierno de la ciudad para laburar en teletrabajo, para hacer seguimientos de pacientes. Y les pagan el básico de sueldo. No les reconocen nada como trabajadores de salud. Y eso está pasando con enfermería, ¿eh? Hay enfermeres que trabajan en esas condiciones. Hoy desde sus casas. Poniendo su teléfono, su conexión, porque además no les aportan nada para el teletrabajo. Esta hiperexplotación es la que está sucediendo hoy en plena pandemia. Bueno, eso es. Buenas tardes a todos. No sé si me escucharon anteriormente, tenía un problema con mi micrófono. ¡Hola! Sí, me fue un poco complicado y de tecnología no sé absolutamente nada. Con respecto a lo que estaban hablando anteriormente con el grupo Salud, de los gobernadores y el presidente, Yo lo único que puedo aportar y que es lo que me viene a la cabeza o trato de analizar, Alberto sintetiza siempre con la democracia y ser federal, ¿no? Y creo que busca un costo político de aquel que no cumpla con las leyes. Y al mismo tiempo digo que costo político, qué costo social vamos a pagar nosotros con ese pensamiento, ¿no? Pero también creo que nosotros el 21 tenemos que salir y blanquear esa situación tan federal con una presencia imponente de todo el grupo de salud, siendo bien conciso, transparente, y como dijo Iván, sin colores políticos, sin sindicatos poniendo sus pancartas y apagando lo que es realmente la lucha de enfermería en todo su contexto, porque acá hablamos no solamente de la condición de salud del ciudadano, del laburante, sino de nosotros que somos los laburantes y que exponemos la vida, no solamente nuestra, sino de nuestras familias. Con respecto a lo que vos decís de la precarización que hace Larreta, eso es como un denominador, lo sabemos desde la época de Macri, del macrismo. La gente que conoce el grupo Cambiemos, como la payasa esta de Bullrich, que no solamente se expone, sino expone al resto de los ciudadanos, personas que después van detrás de un sanatorio y en ese sanatorio o clínica privada lo atiende una enfermera, la misma enfermera que trabaja en un servicio municipal o estatal porque el sueldo no alcanza. Es la misma enfermera que expone el cuerpo ante una ridícula como ella y ante otro ridículo como Echecopar, no sé cómo se le llama, este misógino que encima le pagan para ser misógino, y son atendidos. Y siempre creo que le dan al clavo del dicho de yerba mala nunca muere porque salen airosos de todo problema que tienen. Y en el caso de los políticos de Cambiemos, no se preocupan mucho si le agarran el COVID o no, porque son tan ignorantes que piensan que porque si tienen la vacuna o por si tienen el plasma separadito se pueden curar. Y si les quedan secuelas no se van a dar cuenta porque realmente su cabeza está llena de aire porque les importa un pomo más que su ombligo. Imagínate que cómo será el aprete que habrá tenido una que no soy fanática, pero bueno, salió en las redes y ustedes también lo compartieron conjuntamente conmigo y con el resto de los colegas. Una periodista del Chusmerío Barato, que también digo, cobra mucho más que nosotros, que hacemos trabajo importante, porque trabajamos con la vida y ellos solamente lo que hacen es desnudar la vida privada o denigrar a algún laburante con sus pavadas en forma televisiva para el resto del mundo. Y no me digan que es parte del consumismo, porque en realidad para consumir se podrían consumir otras cosas más fructíferas y más más redituable para todos, ¿no? Lo que yo digo de que Larreta, que con su platita y con sus pagos para la pauta publicitaria, no salió a la luz ni siquiera en C5N, y si fue así, corríjanme, donde mandó a la hija a Estados Unidos porque había agarrado COVID cuando estaba festejando su cumpleaños en su departamento con 30 o 40 personas. Entonces, hasta ahí llega la mierda de este grupo político, donde le importa nada de nadie y donde les importa nada más poder seguir haciendo sus negocios como hace Larreta, con los proveedores, con la salud, con la propiedad privada, con el emprendimiento de departamentos en tierras fiscales y un montón de cositas que andan dando vuelta por ahí, que cuando tenga mayor información la voy a pasar. Pero no quería dejar pasar esto. Y también decirle a los compañeros, sobre todo a Marcelo, Alberto, perdón, bueno, acompañar obviamente con todo lo que está pasando, a Pilar, una militante nuestra de enfermería de María Curie, que hoy está en un estado bastante necesitado de oxígeno y que más allá de todo lo que está pasando, tuvo el coraje de poder hacer un video y transmitirlo para todos los compañeros para seguir dándonos fuerza de ahí, de la cama. Así que nada, es el audio que escuchamos de Pilar. Sí. Me parece muy oportuno nombrarla, porque Pilar ha sido una luchadora desde el día 1 del 21 de noviembre de 2018, incansable, por el pase a la carrera profesional. Y eso hay que destacarlo, la verdad que y la verdad velar por ella, porque esté bien, y mandarle de acá un abrazo. Mira, es una mina tan luchadora, tan enérgica, que no creo que no la pase, que va a salir adelante y que va a estar en las calles nuevamente hasta que podamos conseguir lo que por derecho nos merecemos, que es el pase a la carrera. Y creo que los pruritos de si somos licenciados o no tendrían que quedarse en un cajón, ya que ahora, con esta pandemia, muchos compañeros que todavía no son licenciados mostraron que están a la altura de las circunstancias y que están al pie del cañón y que siguen exponiendo su vida. Así que creo que el pase a la carrera sería para toda la enfermería, o escuelas como corresponden, con horarios que sean accesibles para que los compañeros puedan seguir trabajando y estudiando o perfeccionándose, para aquellos que quieran seguir la carrera de enfermería, y obviamente el sueldo, y como siempre pido, la jubilación a los 55 años para todo el género de enfermería. Ese es mi aporte, y no les quiero robar más tiempo a ustedes, lo seguiré escuchando obviamente, y nada, esta es mi humilde intervención, y que no quería dejar de acompañarlos. Un aporte, una contribución infaltable, por supuesto, Marcela, muy de acuerdo, aparte con algunas cosas que dijiste. Yo, a mí me quedó para Rulo, ¿no? Porque hablábamos esto de la cultura de la seguridad y del cuidado. Digo, ¿no fue suficiente todo lo que estamos pasando en pandemia para darse cuenta que en vez de policía lo que hay que hacer es poner plata para tener más enfermera? Digo, ¿cómo creen que vamos a tener una mejor sociedad si la llenamos de policía en vez de llenarla de enfermera? Hay que poner enfermeras en las escuelas, en los geriátricos, ya los vimos, los geriátricos se mueren, porque hay cuidadores, no hay enfermeros capacitados en gerontología. Larreta, hay que poner enfermeros en la ambulancia, cara rota, a Bossi, a Crescenti, ese que lo declararon ciudadano ilustre, gordo, chanta, pone enfermero en la ambulancia pública, que la ambulancia pública tiene que estar al mismo nivel que las ambulancias privadas. No puede ser que no tengan enfermeros, pero así en los jardines, en las fábricas hay que poner enfermeras, hay que poner en los comedores enfermeras, así hay que poner enfermeras por todo lado, así vas a cambiar la sociedad, poniendo gente, profesionales del cuidado, no de la seguridad. Sí, pero también, Iván, hay que tener que poner en claro de que tienen que haber mayor cantidad de escuelas con mayor facilidad de horario para que los compañeros puedan seguir trabajando y perfeccionándose. Eso hablo, Marcela, políticas para que haya más enfermeros, no escuelas de policía, escuelas de enfermeros. Y todo esto que estoy diciendo, justamente, que las políticas tienen que ir en otro sentido, digamos. Creo que ha sido suficiente, ya hemos visto y se ha desnudado que el sistema de salud tenía muchísimas limitaciones porque se establece en base a la explotación de los trabajadores de salud, del de limpieza al terapista, al neonatólogo, al enfermero, al camillero, al administrativo, al radiólogo y al kinesiólogo. Yo digo que dije que no iba a intervenir más, pero una de las cosas que tendría que ver el ciudadano a pie, no digo el del auto porque capaz que anda, no sé, en sus cosas y nada, pero el que anda caminando puede darse cuenta de la mayor cantidad de bicicletas con la cajita en la espalda, y que sepa, que reconozca, que asimile pero que no que concienticen más que asimilarlo, sino que concienticen que esa persona es una persona en negro, que está muy precarizada y que esa cajita que piensa que se la da la empresa, no me acuerdo ahora cómo se llama, la compra el mismo laburante, igual que se tiene que proveer de la bicicleta y expone la vida y muchas veces pierden la vida, en mucha cantidad en la cual no sale en la televisión porque estamos volcados a los numeritos de la cantidad de infectados y las pelotudeces que está haciendo la Reta para que se muera mayor cantidad de gente. Espero, aspiro y exijo que tenga un costo político este energúmeno que heredó la Cava y que bueno, si quiere hacer libertad de cuarentena, que lo haga del lado del conchetaje, o sea, de libertador para allá, que todos los monos se revienten de una vez y que dejen a los... y que dejen a los ciudadanos que queremos la salud para todos, el trabajo para todos y buenas condiciones y una libertad completa que es la que estamos teniendo, que si no, no estaríamos hablando acá o no estarían ellos saliendo en sus autitos con una banderita argentina que a mí me da vergüenza ajena porque, digo, si ellos representan a la Argentina, prefiero que me represente un wichi. Marcela. Sí. Yo adhiero a todo lo que estás diciendo, de hecho lo creo que lo comentamos y en ese caso, ¿no? Los que creen en esta democracia representativa, los que creen en el sistema electoral y todo eso, tendrían que revisar sus votos. Y me parece que si hay algo para llamar, ¿no? En lo inmediato, como vos decís, vos hablas de costo político. Yo, sinceramente, para mí no tiene que haber un costo político, sino un costo penal para la Reta. Debe ir a la cárcel. Debe ser juzgado por los crímenes que está cometiendo. No, totalmente de acuerdo. Yo lo que digo es que también tenemos que tener memoria porque todos hablamos de costo, que hablamos de que la democracia, que tenemos que tener mayor cantidad de democracia, de que este gobierno no funciona, que el otro gobierno no funciona, pero aparecen, por ejemplo, los bagallos como Dualde, como Menem, apenas puede mover, debe andar con pañales yéndose al Congreso, cagándose encima y encima está ganando 10 veces más que un enfermero que está haciendo realmente algo. Creo que habría que analizar un poco más y exigir, pero todo. Bueno, pero bueno, ahí tenemos largo para discutir el tema de la democracia, ¿no? Porque, a ver, discursos golpistas por todos lados, en medio de una crisis humanitaria mundial. Sí, sí. Bueno, se pueden hacer muchas cosas al respecto. Por eso uno lo que pide en realidad, y esa es otra persona que debe ser penada por sus dichos, y estos tienen que ser penados por sus acciones, estos gobernantes, pero no obstante, no estamos en ese tipo de democracia y eso es evidente, porque este tipo va a acceder a las elecciones, es muy probable, Rodríguez Larreta, y ojalá que pierda contundentemente los votos de cada uno de los bobos que salen a la calle a tomarse el cafecito de la marca pedorra, porque lo cree en una necesidad libertaria. Yo te voy a decir una cosa que muchos compañeros van a tirarme la bronca, pero hay que reconocer que también Larreta, así como Macri, tuvo un voto bastante importante de enfermería, te aviso. Por eso te lo estoy diciendo, porque nosotras que trabajamos bajo la hegemonía médica, o sea, sobre el modelo médico hegemónico, que es... Mirá cómo, perdón que te interrumpa, Mariana, pero date cuenta cómo es tan real el modelo hegemónico que salieron los médicos terapistas a hacer un videíto y está en todos lados, y enfermería, que hace más de un año que viene reclamando cosas, y desde que empezó la pandemia empezamos a pedir los aparatos, los materiales, hubo que remar bastante y solamente un compañero con un apoyo sindical pudo pasar a estar en un medio hegemónico incluso. Bueno, Marcela, pero volvamos a lo que dijimos antes. Es la forma democrática en que se vive en Argentina. Los modelos hegemónicos son los que tienen la voz. Esto es lo que sucede claramente en Argentina. Hay sectores, o sea, hay posibilidad discriminatoria porque el modelo que tenemos lo permite. Pongamos que este, por eso te lo estoy diciendo, traduzcamos para un mensaje a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué es lo que carajo votan cuando votan? A las trabajadoras de salud, ¿qué es lo que carajo votan cuando votan? Y que entre el modelo hegemónico como machismo, machismo sometedor de la enfermería. Así es. Yo quería recordar un dato más que no quiero dejar pasar, una noticia que hemos tenido hace poco. Hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia que, digamos, que de algún modo habilita, digamos, la hegemonía y el monopolio de los sindicatos mayoritarios en las paritarias. Compañeros, compañeras, compañeres, trabajadores de todo el país. Esto quiere decir que le va a seguir dando poder a la CGT. La CGT y todos sus sindicatos, en nuestro caso en la ciudad, el SUTEGUA, y en médicos municipales también, y en otro lugar UPCN. Así que este es un gran reto, pero no para la otra central, para la central de trabajo de Argentina. Este es un gran reto para nosotros, las bases, que ya no nos importa un carajo que dicen nuestras dirigencias. Nosotros estamos más allá de la dirigencia, ya sabemos que son traidoras, por lo menos las que nuestro lugar de trabajo conocemos y sabemos bien de qué hablamos cuando hablamos de ATSA, de qué hablamos cuando hablamos de SUTEGUA. No hablamos de un gremio al servicio de los trabajadores, sino que hablamos de una empresa, digamos. Hoy intentar de darle más poder a la CGT, que está devaluada, pero tan devaluada, digamos, para lo que es los trabajadores como el austral, o sea, no tienen palabra, es como Mauro Icardi, digamos, no se le puede... Se te cayó la sota, Iván. No se le puede caer nada, digamos, o sea, pero ahí me quedé con Mauro Icardi, ¿viste? O sea, no se le puede confiar ni la guitarra le podemos prestar a esta muchacha. Pero bueno, hay que estar muy atento porque esto va a traer muchísima cola. Yo creo que la CGT está en un momento, me parece que a mí es muy importante una reforma de la ley sindical, la ley de asociaciones sindicales, porque no permite que los trabajadores tengan organizaciones horizontales, y esto es crucial. Los sindicatos no estarían en manos de la fauna que tenemos si los estatutos no lo permitieran, si el Ministerio de Trabajo no lo permitiera, si las patronales no lo auspiciaran y lo promovieran. Cuando a ellos les convienen, dividen a los sindicatos. Cuando compran a la dirigencia, no unifican. Lo viven haciendo desde que los sindicatos empezaron a tomar poder. Así que, compañeras, compañeras y compañeres, nosotros estamos, así como tuvimos planificando una visita para la conferencia tripartita, en este momento la Interhospitalaria de Enfermería es una jabonería que está 24 horas al día pensando acerca de una actividad en la sede de la CGT. Nosotros creemos que es importante pasarle factura y presionar a quienes indudablemente van a estar sentados ahí cuando tengamos que subir al patíbulo otra vez del próximo aumento salarial. Miren lo que estamos, ya estamos en septiembre, no tenemos ni idea de cuándo ni cuánto se van a dignar en darnos. Así que los convoco a que vayan pensando qué es lo que van a hacer en forma personal, porque hay muchos colectivos de trabajadores, no solamente la interhospitalaria, van a tener muchísimos espacios para trabajar, para coordinar. Ustedes mismos pueden recrear esos espacios, hay que ponerse en contacto. El 21 de septiembre tenemos una movilización. A las 10 horas nos vamos a encontrar en el Congreso y vamos a marchar a Plaza de Mayo. Trabajadores de la provincia, trabajadores de la ciudad, trabajadores de Nación, trabajadores del sistema privado y de obra social. En su mayoría, enfermeras y enfermeros y enfermeres. Así que con esto me despido. Ha sido un gusto otra vez. Un abrazo a Adriana Barreto, la compañera que se fue, que les contaba, la madre de un amigo. Y mucha fuerza para seguir afrontando lo que nos queda. Y perseverancia, porque eso también nos fortalece. Vamos viendo con la perseverancia que los lazos de solidaridad se afianzan cada vez más y que el número va creciendo de compañeros que empiezan a ver que no hay mayor artífice del destino que nosotros mismos, colegas. Un abrazo grande. Bueno, yo de mi parte también les mando un abrazo enorme, que tengan buen fin de semana. Sin antes decirles, piensen bien, nosotros tenemos nuestro opresor, que es UTEGWA. Si te desafiliás, apoyás a enfermería. Si seguimos sometidos a ese sindicato purulento que lo único que hace es cambiar de vereda y seguir sometiendo a ¿cómo se llama? Ay, no me sale. Recién lo había dicho mi compañero. A convenios, ahí está, a convenios que no son favorables para nosotros. Así que nada, un abrazo. Y como dice la morocha, hasta la victoria siempre. Bueno, gracias, colegas. Un abrazo para ustedes también. Un saludo especial para nuestra amiga Pilar, que me acaba de escribir un mensaje, que nos está escuchando. Dice que por qué no seguimos charlando un rato más, porque le gusta cómo está saliendo el programa. Y dice, bueno, yo le dije que somos gente ocupada, que tenemos muchas cosas que hacer, que tenemos una asamblea, que tenemos cosas que organizar, que nos entienda, que nos disculpe, que bueno. Gracias Pilar, gracias colegas. Y gracias a todos. Un abrazo y nos estamos viendo en la calle y nos estamos escuchando acá en radiosemilla.com.ar Barritando Enfermería. Se me metió un gato adentro de la máquina. Un abrazo y un saludo a la corresponsal, che, que me olvidé hoy. Estuvo bárbara nuevamente. Estuvo bárbara la corresponsal. Aplausos. Barritando Enfermería. Viernes de 14 a 16 por radiosemilla.com.ar. Viernes a las 14 horas. Tenés cosas importantes que hacer. Igual nosotros te acompañamos. Barritando Enfermería por radiosemilla.com.ar. Un programa que detesta el aislamiento social y evita el contacto estrecho. Con la participación estelar de Iván. Iván en los comentarios. Marian de Morón con sus reticencias. El licenciado del Teodoro, caprichosito. La enigmática participación de la doctora Marcela y sus insólitas ocurrencias. Las voces de los compañeros de los nosocomios metropolitanos y afines. Y la corresponsal desde algún lugar inhóspito en la cobertura mundial. Con la actualidad de enfermería, de salud y esa música que ya nadie escucha ni recuerda. Un programa que dice poco, pero escucha y siente. Barritando por el reconocimiento de enfermería como profesión del equipo de salud. Películas vendidas, de tu teléfono sonando en casa. En casa. No me hagan sufrir.